Cientos de indocumentados siguen llegando a diario por la frontera. Así lo comprobó nuestro... Tijuana se le ha visto caminar toda la línea con su mochila en la espalda y una mirada perdida. A Miguel el Michoacano no le importa pasar noches con mucha hambre y sin cobija. Por más alto que sea el muro, sueña con brincarlo un día. Es un hombre de trabajo, lo heredó de su familia. Tiene firme su objetivo, es cruzar esa frontera, aunque le cueste la vida. En su pueblo natal, Michoacán, dejó lo que más quería. A un pequeño, a su hija mayor, su esposa tan querida. La promesa es que va a regresar. De rodillas pidió en el altar. Te los encargo en tus manos, virgencita, no me voy a dilatar. ¡Epa! Arrolladora. Sol es su compañero, un San Judas de amuleto. El desierto está que arde, cuando pisa siente el fuego. Las suelas de sus guaraches empiezan a desgastarse, se miran sus agujeros. Sus labios se están secando, cada vez la seda aprieta. La muerte lo está mirando, cada vez está más cerca. A Miguel el Michoacano se le borra la mirada, se va quedando sin fuerzas. A lo lejos él mira llegar una patrulla fronteriza. Corra pronto y sin mirar atrás, el oficial le decía. Mi padre entró también de ilegal, en este país sí pudo triunfar. Soy hijo de un hombre que cumplió sus sueños en este mismo lugar. Soy un hombre con sangre de mexicano y no te voy a deportar. Fueron detenidas 3.700 personas. Es la cifra más alta de detenciones que se producen en un solo día en la última década.